Señores, Vidas en Red, tertulia de Vidas en Red, nada más y nada menos que con este caballero a quien ya todos conocéis muy bien. Señor Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí bien, disfrutando la nueva normalidad. ¡Ah, qué envidia! ¡Ostras! ¡Qué envidia, qué envidia! Bueno, ya llegaremos los demás. De momento, los demás solo lo podemos leer en los periódicos. Bueno, tenemos muchos temas que hablar. Teníamos pendiente esto y como los horarios de uno y de otro a veces no siempre son fáciles, tenemos ahí en la cocina un montón de temas ahí a combinar. Y hay un tema del que yo siempre he hablado mucho porque me interesa mucho, que es el tema de los NAS. Y yo creo que ahí tienes algo que decir. ¿Cuál es tu experiencia con los NAS, compañero? Es decir, ¿qué? Tu experiencia y tu aprovechamiento con los NAS, porque tú eres de los que exprimen la tecnología. Efectivamente, hasta ahora estaba un poco trasteando con Raspberries, con restos de PCs, y pues un alma caritativa se ha portado muy bien conmigo y pues me ha donado un NAS. Y la verdad que es un mundo totalmente diferente y le estoy pues tratando de sacar el máximo provecho. Y la verdad que le estaba trasteando y te digo la verdad, a día de hoy, si llego a saber lo valioso que es, hubiera yo ya adquirido uno hace muchísimo tiempo. Ostras, ostras. Bueno, ¿y qué has hurgado? ¿Qué has descubierto? ¿Qué uso personal le estás dando? Pues bueno, cada persona es un mundo y a lo mejor mi uso del NAS no tiene mucho que ver con tu uso del NAS. O sí, no lo sé, pero ¿qué uso le estás dando al NAS y qué uso piensas darle al NAS? Bueno, el básico de que te hace todo el mundo, ¿no? El de las copias de seguridad. También lo estoy usando como centro de descargas. Y lo que ahora estoy testeando bastante es ya como tema de servidor web y un servidor de chat. En este caso me está costando. No hay manera de hacerlo un chat al uso, pero he conseguido ya instalarle un servidor de audio, ¿no? Para jugadores, básicamente. ¿Discord o qué le has metido? Es algo parecido a Discord, en este caso Mumble. Es un software libre, open, entonces le he instalado lo que es el servidor y ya hay acceso total a él. La verdad que va bastante bien. ¿Qué Dentro tal de tu la poca. router? ¿Qué tal tu router y tu operador? ¿Se han portado bien o te han puesto dificultades? No me han puesto ningún tipo de dificultad, la verdad. Hemos tenido ahora mismo un pequeño problema reciente. Ha habido esto es una zona rural donde vivo, los cables de fibra van a través de postes de toda la vida del teléfono y un camión había roto lo que era la CTO de conexión. Entonces estaba habiendo unos problemas, pero bueno, hoy parece ser que ya lo han arreglado y ya vuelvo a tener plena conexión. Muy bien, muy bien. Y no sé qué has descubierto más. Bueno, ¿o hay algo más que le hayas metido aparte del tema de copia, servidor web, servidor de audio? ¿O hay algo que le quieras meter? Sí, ahora mismo estoy trasteando bastante con el tema de videovigilancia. Tiene la posibilidad de conectar webcams. Tengo por aquí un par de ellas. Una de ellas es compatible, por suerte. Y estoy un poco trasteando con ello para poder hacerla funcionar de videovigilancia. Ahora, como ya podremos salir de casa, quiero tener vigilada porque aquí ya ha habido amigos del ajeno cerca, ¿no? Entonces, es una opción a tener en cuenta. Muy bien, con todas las herramientas de una estación de vigilancia, es decir, histórico de vídeos. Sí, ahora mismo ya le estoy mandando, tengo esta camarita, yo regento una casa cultural los fines de semana y esta cámara la tengo, normalmente la tengo allí puesta. Entonces, ahora ya la tengo enlazado y las copias de la copia de las imágenes están yendo para el NAS. Me lo he traído porque voy a limpiar un poquito y actualizarle, pero es lo principal que estoy haciendo. O sea, es una cámara wifi, pero que no está en tu conexión wifi, o sea, Está en otro lugar. en otro lugar. ¿Y eso cómo Y lo has hecho? ¿Desde la aplicación de vigilancia o? no, Porque tienes que tener una IP a la cámara y esa cámara está detrás de un router. ¿Cómo lo has hecho, tío? no, tiene un sistema para poder acceder a la transmisión. se lo he configurado y al Synology pues le he puesto, bueno, en este caso una sana Synology, le he puesto acceso ahí y que haga una copia. He utilizado un sistema que utilizan para grabar la TDT. Si no lo llevé, ya tengo un sistema para ello, entonces lo he hecho así. Entonces le he metido la fuente directamente de la videocámara, bueno, de esa cámara, como si fuese un canal de TDT, ¿no? Con un enlace M3U para las IPTVs y ahí hago las grabaciones. Entonces le Ostras, programo las ¿no? grabaciones a 1 hora y así me lo hace. Qué barbaridad, tío. Has mezclado. Bueno, no sé ni cómo lo has hecho. Interesante. Nada, empiezo a mezclar, a buscar ideas y tal. Digo, pero esto es posible de sacarle un enlace de multimedia. Sí. Entonces, como le puedo sacar un enlace multimedia, genero una lista de M3U. Tengo dos cámaras y ahí le meto las dos fuentes y lo metes en un servidor IPTV normal y corriente. Y en Synology ya hay una aplicación para ello. Igual que tú cuando metes un IPTV que te puedan dar por ahí para ver canales de premium, pues es lo mismo. Ostras, y esos archivos de vídeo, si ya los sincronizas con una cuenta de Google Drive ilimitado, puedes tener ahí lo más grande. Estoy con eso ahora mismo, ¿Sí? sincronizándolo todo, sí. Tienes Entonces una estoy cuenta de viendo. Drive ilimitado. No sé si ha escuchado. Saludos al señor Andrés Ramos, que ha hecho un podcast muy interesante hablando ahí de métodos para conseguir Drive ilimitado. ¿Tú cómo tienes la cuenta de Drive ilimitado? ¿La has comprado? ¿Has seguido los De momento tutoriales? no tengo ilimitada. Tengo la suerte de, como formo parte del programa de Google, para dar opiniones de cuando vas a establecimientos, me han dado gratuito pues bastantes gigas. Entonces estoy haciéndolo de momento ahí, pero me tengo que hacer con una Pues gratuita. eso hace tiempo que no lo dan, tío. A mí me dieron 1 TB, pero hace, no te exagero, 3 o 4 años, que me dijo Zordo. Mira, aquí lo Pues tengo, aquí. sí, me está a punto de caducar, sinceramente. Vamos a ver. Ahora lo vemos. Jolín. Bueno, pues mira, se me renueva el 21 de junio y ya empiezo a pagar, justamente. Para Ostras. disfrutar. Era 1 año de Google One y en este caso 100 gigas. Ajá, sí. En principio, Voy a para mi hacer. uso es suficiente. Lo máximo que tengo en archivo son 52 gigas. Yo tengo la de One pagada. Mira que tengo Office 365, pero para otras cosas me viene muy bien Google Drive. Y tengo la de One, que la verdad es que es barata. En los 100 gigas es asequible, es razonable. Está muy bien. Y la verdad es que Sí. la utilizo. Yo para el uso que le hago es suficiente, los gigas me sobran. Hice ahora mismo la sincronización completa de mis archivos y me salieron 52 gigas, no tengo demasiado. En el NAS ahora mismo tengo colocado un disco con 500 gigas. Le he de meter ahora otro para ponerlo en RAID. Pero en principio, no, una limitada para mí No la no le no daría sacas uso. partido. No, Luego tú no le puedo sacar. tienes una impresora 3D que también has estado conectando y haciendo Kung Fu. Lo he intentado. Pero, ¿qué es lo que buscas? O sea, ¿qué utilidad, qué te puede ofrecer un NAS a aquellos que usáis impresoras 3D? Bueno, en este caso yo tengo la impresora 3D aparte, no la tengo conectada a ningún ordenador directamente. Entonces yo tengo que andar ahora mismo con la tarjetita, metiéndola en el ordenador, metiendo el archivo, quita la tarjetita, llévala a la impresora 3D y ponte a imprimir. Yo tengo el NAS justo al lado de la impresora y la idea sería que desde el ordenador, una vez tenga ya el archivo, mandarlo directamente y que se imprimiera. Dentro de los paquetes de Synology hay dos aplicaciones, ¿no? Una es Cura, es la aplicación más habitual que se utiliza para poder codificar los archivos para la impresora. Y otra que es Octoprint, si mal no me equivoco, he de buscar por aquí. Los nombres, la verdad que se me da un poquito mal. Entonces, ambas te permiten conectarla directamente y de esa manera así mandar la impresión, controlar la impresión. Y en el caso ahora te voy a decir el nombre exactamente, de Octoprint, creo que era Octopus, te permite hacer grabaciones para controlar la impresión 3D. Y así también de esa manera hacer time-lapse. Es un archivo, en este caso, de la comunidad de Synology. Es un archivo aparte, un paquete aparte. Sí. Wow, y el interesante, problema ¿no? es que este NAS tiene muy poquita memoria, entonces a la hora de imprimir se queda colgado, ¿no? O se imprime, se salta parte de la impresión y no queda bien. En este Sí. caso he intentado hacer una litografía, litofonía, perdón, que sería esto. Te dan media. Básicamente es una fotografía, pasarla a 3D y con el relieve y una luz desde atrás, pues mirarías esa fotografía. El problema que Joder. se ha saltado pasos y no ha quedado tan bien definida. Ajá. Entonces ahí he intentado trastear, pero la verdad que me ha sido imposible. Y al final, viendo un poco el uso de la memoria, pues llegan a estar la CPU y la memoria al 100%. Entonces, eso necesita agilidad. Y el pobre del NAS, que ya tiene sus añitos, pues no da tirado con él. Sí. Sí, Octoprint se llama en este caso el paquete. Octoprint. Octoprint. ¿Qué uso le das tú a tu impresora 3D? ¿Y cuánto tiempo llevas con el mundillo este? La impresora la he comprado a la cosa de unos 7 meses aproximadamente. La idea era un poquito trabajar a nivel particular, ¿no? Para un juguetito, cosas que me puedan hacer falta en el día a día. Y como trabajo en el Camino de Santiago, empezar a hacer cositas para el Camino de Santiago. He hecho unos llaveros, he estado haciendo unos pies, son de un tamaño bastante grande. De recuerdo. Entonces, por ahí he empezado a hacerlo. Aunque ahora he hecho piezas para coche. En este Piezas para caso, coche. sí, el embellecedor que lleva el regulador del aire, en este caso de un Mercedes, le lleva tres y le he hecho la pieza porque la persona que lo necesitaba no tenía repuestos para ese coche. ¿Y También he cómo lo hecho un busto. haces? ¿Lo escaneas previamente o lo No, diseñas? en este caso me han pasado ya el diseño. Yo estoy empezando a hacer diseños, lo del tema de Cabo de Santiago, la Cruz de Santiago, lo que es figuras, todo eso ya es diseño propio. Pero todo lo demás que he estado imprimiendo hasta ahora ha sido diseño ya de hecho. También he ayudado con el tema de las máscaras para los sanitarios. Ajá. De hecho, tengo una por aquí. Un Ah, momentito. genial. Estamos en directo con el señor Ángel Artesano 3D. Bien, pues en este caso estoy haciendo estas pantallas para gente de aquí del pueblo que anda un poquito de complicaciones por el tema mascarillas. Ajá. Entonces les estoy imprimiendo esto. Ah, genial. Tú qué haces lo que es la parte de que va en la frente, ¿no? La diadema esa que va sobre la frente. Bueno, esto es un acetato de los que se utilizan para hacer láminas para. Sí, las típicas láminas que hacían para hacer presentaciones con estos cañones de luz. Entonces, con ¿Qué eso, pues. coste puede tener cada unidad de eso? O La parte más cara es la lámina. La lámina me sale unos 30 céntimos cada una, porque estaban desaparecidas. Esto de aquí son muy poquitos gramos. A lo mejor estoy gastando 10 céntimos, 12 céntimos por cada una. Aparte de la electricidad que le pueda sumar. Ahora mismo estoy haciendo la que hablabas tú hace tiempo, que le habían regalado a tu esposa, la raspa de pescado esta que se raspa de pone pescado, para. que literalmente dice mujer a la persona que se inventó eso hay que hacerle un monumento, me dijo. Sí, Pues pues le salva las orejas. aquí trabaja una persona que se dedica al tema de remolque de barcos y están trabajando todo el día sus compañeros con las mascarillas. Ya tenían todo esto por aquí reventado. Entonces, cuando se lo vieron, ya vinieron a junto mía, que quiero, y bueno, ahí le mandé, en este caso gratuitamente, yo no cobro nada por ello, y se lo han llevado y están la mar de contentos y oyes, hay que ayudar. Oye, me dicen por aquí que si has impreso cajas para la Raspberry. Pues va a ser lo próximo que haga. Tengo por aquí la Raspberry que la voy a transformar en una caja de NAS. Ah, ¿vas a hacer, qué le vas a meter? ¿Una distribución de NAS o...? Sí, tengo por ahí UP Media Vault descargado Y tengo por aquí el módulo para meter los discos. Entonces, voy a hacerlo todo en una cajita y ver qué queda ahí embebido. Ostras. Entonces, aquí ya le tengo puesto dentro de la Raspberry Pi el Octoprint que te había comentado antes para hacer las impresiones directas. Tengo el calibre para servidor de noticias para el Kindle. Kindle. Y alguna cosita más he de hacer aquí. Ah, genial, genial. Y dice que si consume mucho, ¿no? Dice, el consumo eléctrico de una impresora 3D, ¿qué tal? ¿Cómo es de eficiente? La fuente de alimentación que tiene la mía en concreto son 350 vatios. Mucho, la mitad del Entonces, PC, ¿no? Casi. sí, pero no está en todo momento funcionando, solamente cuando hace la impresión. Entonces, no, el consumo realmente no es muy alto. Yo no he notado ningún cambio en la factura. Normalmente estoy pagando mes a mes unos 37, 38, 39 euros en lo que es la luz. Y no he notado ningún cambio, no me ha subido nada. Y en este caso he imprimido bastante. Ha estado este mes cerca de unas 45 horas imprimiendo. Porque dice Abel, dice, cuando tengas la caja de Rasp, queremos vídeo y precio. Oye, ¿yo sabes qué veo aquí, tío? Ah, perdón, perdona que interrumpa a Comercial Geek. Yo veo un mercado que todavía no está explotado, o no sé yo si está, pero, por ejemplo, la gente vende Raspberry Pi, y esto es un mercado específico para tíos que la utilizan, la medio utilizamos. Mi caso es gente que la medio utiliza. Pero gente que venda, te diga, mira, te voy a vender una Raspberry ya tuneada, con Open Media Ball, configurado. ¿Tú Pues conoces? Comercial Geek está un poco desconectado. Yo hice esa oferta en el canal de la isla. Y quien quisiera le hacía la impresión completa con su módulo para enchufarle los discos. En este caso de 2,5 le pondríamos y le haría a medida. Ya en este caso con la 4, ¿no? Porque es la que es más potente. Escucha, háblanos de eso, porque seguro que aquí hay alguien interesado que diga, mira, me interesa la Raspberry Pi, me interesa el NAS, soy un manazas, no soy capaz de levantar cabeza. ¿Qué precio podría tener eso? Con la carcasa completa, bueno, no sé en cuánto está la Raspberry Pi 4 ahora mismo. Pues lo miramos, pero no No sé, creo, pero. no llegaría a más de 80 euros completo, creo yo. Sí, yo creo que por ahí estaría, Con sí. los módulos ya instalados, la impresión de la caja. Para Raspberry creo que andarán los 45, 50 y tantos Sí. euros. La caja en impresión 3D es muy barata, la verdad. Sí. Y las cobran a precio de oro, ¿eh? Pues a Yo ver, y en Amazon una Raspberry Pi 4, claro, te la venden con el kit. Bueno, claro, también ya se están disparando. La de 4 gigas de RAM, hay algunos que la están vendiendo a 61 pavos. El modelo de 4 gigas, seguro que las habrá más baratas por ahí. yo sin meterle la mano de ninguna mano de obra ni nada, no es el coste mayor es ese. Del disco que lo ponga cada uno, estos módulos son bastante económicos. Digo, la parte más complicada es la de tener ya el Open Media Vault bien preparado para que cualquiera que no tenga experiencia ya le funcione de entrada y poco más. Ah, una cosa muy importante, con la impresión 3D. El Synology me venía para directamente meter discos grandes, ¿no? De 3,5. Lo primero que hice fue imprimirle el soporte para los discos 2,5. Ah, Que sí. cuesta entre 15 y 20 euros y yo, pues nada, lo he hecho. Me han salido en unos 12 gramos de material y entendiendo que anda entre 1 céntimo o 2 céntimos el gramo de material, ya te puedes hacer una idea. Interesante. Bueno, volviendo al precio, ¿cuánto podría quedarse, digamos, el precio de personalización, configuración, montaje? Bien, vamos a comprobar. Yo creo que 80, 90 euros, ¿eh? Teniendo Pero el estás precio diciendo de el reemplazo. precio total, ¿no? Sí. No es mal precio, porque un NAS vale bastante más. Sí, ya preparadito y tal. Sin el disco, eso está claro. El Sí, me disco dijo, claro, ¿entiendes? va en aparte. Sí, Pero yo sí. imprimiéndole la carcasa, bien, que quede bien. Con los conectores, con la Raspberry, más la fuente de alimentación potente para alimentar todo esto. Por ahí andaría. Pues no es mal precio, chicos. Aprovechad, hablar aquí con el señor Ángel que os puede montar un NAS por un precio ridículo. Qué ridículo. Y la Raspberry me funcionaba bien de NAS, pero evidentemente tiene sus limitaciones. El NAS Synology es más, menos potente, pero como está ya optimizado el software, todo está bien preparado, funciona de una manera totalmente distinta. La verdad es que estoy bastante contento con ello. Pero con la Raspberry, con las nuevas Raspberry, con 2 GB, eso tiene que ir bien. La verdad es que se han pegado, o sea, yo no sé si la gente es consciente de las posibilidades de la Raspberry y el salto adelante que han pegado con esa RAM y ese procesador. Antes, yo sé, en la 3 Model B, el escritorio, el Raspbian, incluso el Raspbian iba a lo que iba, ¿no? Y abrías un LibreOffice y le costaba, pero es que ahora va muy bien ese escritorio, ¿eh? Y teniendo en cuenta que el puerto no ni siquiera es gigabit, en la 4 viene ya gigabit, por lo que tengo entendido. Sí. O sea, ya las transmisiones de datos para hacer copia de seguridad, mucho mejor. Sí, sí. Hoy en día yo creo que mucho personal de IT, tío, gente que está buscando soluciones comerciales a base de Raspberries, yo creo que se podrían montar mogollón de soluciones para empresas. Hablo ya de la parte de IT empresarial, ¿no? Gente que están, pues básicamente lo que yo conozco por mi sector, que yo no me dedico a eso específicamente, pero sí trabajo con gente que se dedica a eso. Están básicamente haciendo impresoras de red y automatizando copias de seguridad y poco más. Y bueno, y limpiando virus y cositas. Y todo eso es solucionable con una Raspberry. Sí, la verdad que sí. Yo ya digo, yo estuve bastante tiempo en el UPM Davao de la Raspberry funcionando. En Nextcloud iba perfecto con todas sus extensiones, entonces tenía todo bien a mano. Lo único es eso, pecaba la potencia, es que muy poca RAM, muy poca potencia, y muchos paquetes de los que había instalado ni siquiera estaban optimizados para Raspberry. A día de hoy ya ha cambiado bastante, UPM Davao lleva muchísimo mejor en este aspecto. Porque metiéndole ya 2 GB de RAM o 4, si iríamos a la más alta, eso ya vuela, va todo fluido. Y con la ventaja después de, yo sí, puedo insistir, Calibre. Es el mejor programa que podía tener. Sí, bueno, tú eres de los que usan el Kindle. Qué gran máquina el Kindle. Qué gran. Ahora le voy a comprar un Kindle. Le voy a comprar un Kindle a mi madre, tío. Sí, estoy escuchando en el último podcast. Mi madre es muy lectora, pero claro, tiene un e-reader antiguo. Y claro, depende de que yo vaya a donde vive mi madre, le cargue los libros y la mujer. Pero el ritmo que lee es horroroso. Así y de que, esta manera le mandas a través de correo electrónico, ya se le carga automáticamente en el Kindle y ya te olvidas. Sí, sí, sí, eso es una comodidad total. Dice aquí Abadía del Crimen, tengo un Intel NUC y estoy empeñado en hacer con el servidor NAS, pero solo tiene un puerto SATA y hueco para un disco de 2,5. ¿Algún apaño para poder añadirle un disco o dos de 3,5? No sé si tiene. Si tiene un puerto 3.0 de USB, ya por ahí lo saca. Claro, y una cajita para ese disco. Y... Sí, sí, una bien. Cajita externa o algo adaptado para que quede ahí pegado, bien. Es que dentro creo que los Intel 1 tienen un puerto de expansión decente. Si no, hay tarjetas PCI que ya te sacarían ahí un puerto SATA. Sí, sí. Pero ya con un puerto 3.0, la transmisión de datos, con un disco bueno, eso es alta. No daría ningún problema. ¿Tú estás al corriente del mundillo Raspberry? Porque sé que hay, aparte de la página oficial, hay mogollón de gente haciendo experimentos con Raspberry. El otro día vi a un tío haciendo minería, tío, de bitcoins o de criptomonedas, haciendo un rack de Raspberry. Concepto este interesante. No sé si has visto experimentos que está haciendo la comunidad con Raspberry, si hay alguno que te llama la atención. Vale, yo me voy a la vertiente más de lo que es la radioficción. Yo te había comentado que quería conseguir un pendrive de TDT porque hay ciertos pendrives que traen un chip especial y lo puedes, digamos, hackear y abrirle y poder hacer un escáner completo con él. En este caso, el pendrive que he recibido no era compatible, se puede. Entonces, junto con la Raspberry, te quedas con un escáner bastante completo. Por ejemplo, yo que vivo muy cerquita del aeropuerto, pues podría tener un seguimiento de los aviones que están pasando por aquí, escuchar la torre de control y la comunicación con el avión. También tengo la costa, podía ver en un mapa en tiempo real y recibiendo yo la señal, porque tenemos transpondedores que emiten la información, pues ver los barcos que están circulando, por poner ejemplos, ¿no? Y yendo a lo más heavy, que eso es lo que yo quiero intentar ahora mismo, me tengo que construir una antena, ¿no? Entonces hay unas antenas que se llaman helicoidales, las cuales se utilizan para recibir satélites. Y por aquí pasa la estación espacial, en ocasiones hacen emisiones en la banda de radioaficionado, los astronautas, hay satélites de radioaficionado, los satélites de meteorológicos, y yo recibir todo eso y codificarlo directamente en la Raspberry. Tener las imágenes, tener los audios, todo. Estamos Entonces, hablando de ese tipo de este tipo de antena en la que eso vemos. es muy grande. Bueno, estás en escáner de frecuencia. No, busca antena helicoidal casera. Vale. Esas son antenas ya tremendas. Aquí la lata de Pringle con el cable Tercera, enrollado. en la segunda fila, la tercera. Esa. Esa es la antena helicoidal. Bueno, estos Entonces, con eso. materiales no deben ser muy caros, ¿no? ¿O tiene algún componente No, no, caro? no, para nada. Tubo de cobre que puedes utilizar incluso reciclado, tubo de PVC y cable coaxial. Y bueno, tener un poquito de maña a la hora de soldar y poco más. Efectivamente, SDR. ¿Es que es SDR? Radio definida por software. Entonces, en ese chip tiene la posibilidad de poder descifrar un abanico bastante grande de frecuencias. Entonces, a mí Que me son abiertos, interesaría. Sí, porque habrá algunas, como dice Bato, que estarán encriptadas. A ver, las encriptadas ahora mismo las hay, ¿no? Las de telefonía, efectivamente, o la de televisión, la TDT, nos deja hacer una señal encriptada, ¿no? Y después la policía ahora mismo están utilizando un sistema que se llama Tetrapol, que es comunicación digital. Pero bueno, tienes otras, tienes los bomberos, tienes lo que había comentado ahora mismo de satélites, bandas de radioaficionados, gente que está hablando, hay gente que emite código Morse a día de hoy, hay un internet, digamos, en la radio que se llama Packet, entonces se envían bits por ahí y bueno. Lo recibes y lo decodificas, pues imágenes, un montón de cosas. Hay algo muy concreto que se llama televisión de barrido lento. De hecho, hay un par de aplicaciones para Android muy sencillas en las cuales puedes codificar la imagen y descodificarla. Televisión de barrido lento pero ¿qué, para qué sirve eso? Quiero decir, ¿eso qué es? ¿Una gente que está emitiendo señal de televisión? No, no, no. Es una imagen que se envía. Tú envías una imagen a través de la radio. Y como se envía bit a bit, es muy lento la transmisión a través de la radio, le llama así barrido lento. Entonces, la imagen se va haciendo línea por línea, línea por línea, línea por línea, y te lleva un buen rato poder conseguirlo. Pero ahí se envían imágenes, se envían tarjetas, que se llaman QSLs de confirmación de contacto. Es un mundo. Es el mundo de los geeks, pero de la prehistoria, digámoslo, de la parte de cuando la época de la radio. Esto me viene un poquito de mi padre, de los años 80, que todo el mundo andaba con su emisora, su antenita en el coche. Sí, me acuerdo el boom de aquello. Y los survivalistas, que me imagino que tienen un gran interés en las comunicaciones de este tipo. Cada año hay inundaciones en España, hay incendios, y el único método de contacto, y en muchos casos se han salvado vidas y se ha conseguido rescatar a gente, es la radio. Cuando falla el móvil, la radio funciona con una batería. Un coche, una batería y una antena y ya estás emitiendo. Y ya con eso puedes conseguir contacto de emergencia. Y luego para Raspberry habrá cositas, ¿no? De Sí. software de decodificación, que es lo que están hablando. Sí, efectivamente. Entonces ahí se le meten unos programas. Uno de ellos se llama SD-SARP. Y es el que tienes un escáner completo en la pantalla, en el cual ves la banda de la frecuencia y ves dónde hay comunicaciones, lo sintonizas y bueno, y con otros programas vas descodificando toda esta información. Después hay otros proyectos que he visto en los cuales le instalan una tarjetita en la cual emite señales y lo utilizan de repetidor. Yo ahora mismo estoy en una zona de montaña y no tengo una comunicación directa con ayuntamientos cercanos, ¿no? En ciertos tipos de frecuencias. Entonces, colocan una Raspberry con este emisor y receptor y podemos hacer un repetidor. De esa manera podemos mantener una comunicación. Uh-huh. Entonces, por ahí es donde le estoy viendo un poquito más de la utilidad. Aquí un vecino, y eso, a ver si un diablo con él, se ha montado una estación meteorológica con la Raspberry. Sí. Entonces tiene ahí un control diario de viento, de agua, del agua que llueve, todo. Ah, curioso. ¿Qué opinas de Lora? Dice Abadía del Crimen. Pues no sé lo que es Lora ahora mismo. Bueno. Ah, vale, esto está hablando de otras cosas diferentes. No sé yo qué. Vale. No, es un tipo de comunicación para, parece que para Internet de las cosas. Oye, yo creo antes, que esto. Sí, perdón. No, esto me suena a unos dispositivos que había de localización GPS, que tú pagabas el dispositivo y tenías como 6, 7, 8 años de conexión, no pagabas nada más y utilizaban un tipo de red de baja latencia que solamente está disponible para el Internet de las cosas. Creo que no sé si está hablando de eso. Uh-huh. Antes, fuera de micro, estábamos hablando de los interesantes movimientos que está habiendo en el mundo Windows y cómo están integrando aplicaciones Linux, esa nueva PowerShell. No sé si tienes una idea al respecto, pero aquí la pregunta sería, ¿cómo le afectaría al usuario? Esto es un cambio de tema total, ni siquiera lo he introducido. Pero como estábamos hablando fuera del directo, estábamos hablando de salir este tema, ¿cómo crees que eso nos afectaría a los usuarios normales de Windows 10, esa integración con la paquetería de Linux? Y no sé si algo más, porque se ve. Hombre, que ya de entrada tener la consola, digamos, casi en plena potencia de Linux, eso ya es una gran ventaja, sobre todo para los gestores de redes y de sistemas. Eso es lo principal, pero en lo que se ganará principalmente es en que tendremos ya un abanico aparte de aplicaciones, de soluciones, mucho más amplia que la que te da el mundo privativo, en este caso de Windows. Porque aquí te cierran a lo que ellos quieren exactamente. De esta manera, pues ya tienes ya todo el abanico disponible. Es un poco raro, la verdad, el cambio que ha tenido Microsoft en este caso. De decir que era el infierno y eran los demonios de las distribuciones Linux, ahora amo Linux. La verdad que es un poco raro, pero veo un movimiento inteligente en esta. Eso te iba a decir, que esto beneficia a Microsoft. Esto pone a Microsoft por delante de otros sistemas operativos, que aunque no hay tantos, pero los hay. En Estados Unidos, macOS tiene un peso enorme. Y no sé si a lo mejor pues esto llegará al entorno de grandes redes donde Linux tiene la supremacía, a lo mejor es lo que buscan, ¿no? Hacerle un poco daño en los grandes servidores, no lo sé. O ahí Linux seguirá barriendo como barre. Yo creo que lo que van a hacer es intentar un poco apropiarse de todo lo que es el mundo Linux para su propio provecho. Ten en cuenta que ellos generar lo que es Windows les cuesta muchísimo. Hacerlo compatible con tantos dispositivos. Ahora, de esta manera, si pueden hacer movimientos y de alguna manera ir robando, digamos, todo el trabajo que está haciendo de integración, de funcionamiento del kernel de Linux, pues mejor para ellos, ¿no? Les sale más barato al final. ¿Y beneficiará al mundo Linux, a la comunidad Linux? La verdad que no. La verdad que no. De hecho, están saliendo ya unos grandes movimientos en contra de todo esto, que incluso están atacando a distribuciones que empiezan a meter software privativo por facilitar un poco el tema a los usuarios. Entonces los están ya metiendo un San Benito y de ahí ya la están tachando de herejes prácticamente. Ya, bueno, se decía que Microsoft contribuye con bastante pasta a, no sé si a la Free Software Foundation o a una de estas, y que también dona bastante código. O sea, que también han hecho algunas aportaciones. Sí, pero los puristas eso no lo ven bien. No lo ven bien. Es como básicamente están diciendo que están haciendo una posesión poco a poco de Linux, que después no habrá manera de hacerle el exorcismo. Ya digo, hay cosas muy heavy que uno se pone a leer y es que quedas un poco rayado de lo que están comentando. Yo me acuerdo ahora mismo que hubo unos movimientos en ciertas distribuciones porque metieron los drivers en opción, ni siquiera están dentro de la distribución, en opción, el poder descargarte los drivers de NVIDIA para las tarjetas gráficas de NVIDIA, y ya por eso ya les han metido una caña, han perdido cantidad de usuarios, de desarrolladores esas distribuciones, y simplemente porque te daban la opción de que podías descargar directamente haciendo un clic los drivers. Sí, que al Entonces, final no te preguntan quién es la opción. Hombre, ahí está el amigo Reality Cracking, que no sé si le pitan los oídos. Que si estuviera escuchando esto, estaría porreando la puerta diciendo: dejarme hablar esta gente. pero al Muy final bien. nos olvidamos de algo muy importante. Y esto es igual que el idioma, los idiomas, que también hay peleas por ahí. Es la automatización de la información, al final es beneficiar para que nosotros podamos usarlo, poder desarrollar nuestro trabajo o nuestro ocio de manera más eficiente día a día. Entonces, no hay que ser tampoco, digo yo, tan talibán de una cosa u otra. Que tiene que haber un equilibrio, digo yo. Si te dan la Sí. opción y no te obligan, pues ahí está la libertad, la opción de poder escoger. Ahora, dices, no, no, este es el software libre, solamente de esta manera, pero claro, si tú quieres sacar todo el potencial de tu tarjeta gráfica o de cualquier otro dispositivo que tengas en el ordenador y no puedes hacerlo, lo veo un poco injusto y atenta contra esa libertad que ellos promulgan también. Y luego he visto el movimiento, no sé si ha leído la noticia, del otro lado. Google va a querer integrar Linux en los Chromebooks. Que digo yo, ya, esto está saliendo toda la vez, digo, madre mía. No quieren quedarse atrás. Pero bueno, lo veo también un movimiento un poquito natural, ya que gran parte de su kernel está compartido con Linux. Si se pueden aprovechar ya en los Chromebooks de darle todo el potencial que tiene Linux, que bueno, vamos a dar un poquito de GNU Linux, ¿no? No sea que a alguno nos pegue. Y bueno, los que están aquí son gente pacífica, los que nos están siguiendo en el directo. Pero lo veo un poco correcto, porque ahora mismo un Chromebook no deja de ser un sistema un poco limitado, pero si tú ahora mismo pues puedes darle aplicaciones, por ejemplo, de edición de vídeo avanzado que hay en Linux, pues oye, mucho mejor que mejor. OpenShot, por ejemplo, es una buena aplicación para editar vídeo, pero fuera de un entorno Linux, ¿no? O incluso hay un port para Windows, no lo puedes usar en un Chromebook. Si le das esa opción, Sí, que ya mejor tiene que la opción mejor. de activar Linux, consola. Yo ahora en el Chromebook he activado una tienda de aplicaciones Linux que encontré por ahí, en plan repositorio, busca, instala y dice tú, ah, pues eso está interesante. Tiene lo mejor de todo de varios mundos. Sí, a mí El me mundo parece. Chromebook, ¿no? Esa PC sencillita para poder navegar, trabajar y tal. Tienes el mundo Android, mundo móvil, con las aplicaciones, y encima el mundo PC completo. Entonces, así uno se puede diseñar su Chromebook a su gusto. Sí. El hombre, yo la verdad es que le veo que le da posibilidades, por lo menos a los que controlen más o a los que quieren hacer uso de la consola y todas las herramientas del Linux. Pues me parece una buena cosa. Pues Muy ojalá vayan todos bien. los movimientos en ese aspecto. Sí. Yo, Bueno, en ¿y este qué? caso, no soy un talibán. Yo, mientras me redunde mi beneficio, adelante. Ese es el progreso, macho. Lo otro es la Edad Media. Esos son ya, me parecen dogmatismos de tipo casi religioso. Es decir, no, no, no, esto es así y se paraliza. Entonces, Ah, o mundo, o también lo puedes comparar con el mundo comunista, el ¿no? mundo también, sí, un mundo político, ¿no? Es decir, Se acerca yo, un poquito más. si hay una opción en la que todos ganamos, no la acepto, porque el otro gana. Y yo, básicamente, lo que quiero es que el otro no gane, aunque yo pierda. Ostras, esto es súper destructivo, tío. Efectivamente. Pero lo que digo, que al final no se puede meterle un San Benito a uno u otro. A ver, no, hay que reconocer la cosa a Microsoft. Que lo haya hecho bien o mal en ese aspecto de que haya atentado contra el mundo de Linux. Pero han democratizado la informática, quieras o no. Sí, eso hay que reconocérselo. Linux lo tenemos ahí de hace muchísimos años, es un sistema que está muy bien, pero al final no lo usa casi nadie. En comparación, en el mundo, digo, del día a día, en el mundo de escritorio. Sí. Pero Windows es un sistema que funciona en casi cualquier tipo de dispositivo, mejor o peor, pero es algo que está ahí. Ahora, si uno se puede beneficiar del otro y viceversa, pues adelante. Oye, hablemos de Minecraft. Qué tal van los avances? Sé que tenéis ahí preparadas cosas. Hay una invitación pendiente que, sobre todo por culpa mía, porque estas últimas 2 semanas está un poco despistado. ¿Qué se cuece en ese server de Minecraft? Vienen grandes cambios, eso es lo primero. Pero vamos a empezar por el servidor que tenemos actualmente. Hemos hecho grandes avances, hemos hecho nuevas construcciones, nuevas granjas, que tienes que pasarte para que lo puedan ver todos nuestros amigos. Sí. Pero este martes va a haber una gran actualización en Minecraft. Eso he leído. ¿De qué va? ¿Qué? Sale la 1.16. Bueno, básicamente. Ya has entrado al Nether, digamos que es los infiernos de Minecraft, va a sufrir una remodelación brutal. Entonces, va a haber ahora dentro de él, digamos, un mundo diferente. En Minecraft, los distintos espacios se dividen en biomas, ¿no? El bioma de la montaña, el bioma del bosque, no sé qué. Pues en Minecraft, en el Nether, van a meter distintos biomas en el Nether. Va a ser más colorido, va a haber nuevos personajes y va a ser un gran cambio. Pero todo mundo subterráneo. Bueno, esta es el Esta mayor cambio está ahí. actualización. Sí. De hecho, le llaman Nether Update. Esa es la actualización está mayor parte, en gran parte por ahí. Después hay otras dinámicas que cambian en el juego. Pero bueno, esta, ya digo, no es un cambio menor. Entonces, todo lo que estamos ahora mismo apurando para acabar granjas, acabar construcciones, para ver si está todo bien, testearlo y ver si van a ser compatibles con la 1.16, que nos viene el martes. Estamos Ostras. ahora un poco terminando esa parte. Joder. La verdad es que me parece un mundo increíble, tío, el Minecraft. Estoy empezando a verme vídeos de Minecraft. Cosa que cogió Microsoft en su momento. Movimiento muy interesante de Microsoft al comprar Minecraft a Mojang. Y lo ha enriquecido. Yo creo que hay que reconocerlo. O El sea, sin duda. juego más vendido de la historia. Que se dice pronto, y es un mundo pixelado con bloques. Sí, Ni Fortnite, ni ningún otro juego. pero un mundo que está regido por leyes, o sea, como la ciencia, está regido por leyes, puedes hacer circuitos, puedes combinar elementos, construir. Pero no tiene un Es fin al increíble, final. tío. Pero que no tiene un fin en concreto. Tú haces tu historia en el juego. Y creo que eso es lo que atrae. Tú ahora mismo empiezas un mundo nuevo y no va a ser el mismo que has hecho anteriormente. Que sí, que tienes ahí objetivos, ¿no? Pues matar al dragón, como hemos dicho. Sí. Ahora que tengo pendiente ir a matar al Wither, ¿no? Que es otro mob del juego, ¿no? Pero fuera de ahí tienes otras cosas. Tienes las granjas para poder hacerlo. Para poder hacer, tienes para hacer construcciones ahí que puedes hacer. Han hecho reconstrucciones de ciudades impresionantes. Cosas increíbles, ¿eh? Gente, es Después, un grupo de gente trabajando construyendo. sí, y ahora en esta cuarentena se han puesto muchos desarrolladores particulares, porque no es Mojang quien lo hace. O sea, yo me pongo en mi casa y empiezo a hacer ahora mismo pues temas educativos. Pues yo lo he utilizado un poquito con mi hijo para que pueda seguir un poco el tema educativo. Y eso, pues te enseñan en una construcción cómo funciona un ojo. Desde la pupila, la retina, Una todo. construcción. Hace una construcción, pues se recrea un ojo. O vamos a ver sitios. Hay una ahora mismo que está muy bien, a mejor hecha, que tenemos todo Washington, con el Capitol y con todo. Entonces vas viajando y te van enseñando todo. Hay otras de lógica, que es para trabajar la lógica. Entonces tienes puzzles, ¿no? Mueve esto para que se active aquello y ahora tienes que hacer esta acción para que. Entonces, según vas haciendo acciones, abres la puerta para poder salir. O sea, hay distintas cosas que puedes ir haciendo. Ya te digo, la parte educativa es muy buena. De hecho, hay una edición específica que es Minecraft de educación y ahí le da un mundo nuevo a los profesores. Y qué mejor manera de aprender jugando. Sí, totalmente. Y luego está el Realms. No sé si has visto que esos son servidores de pago. He visto ahí que tú puedes contratar una cuota y tal. Y eso que son aventuras específicas, mundos específicos. No, son servidores simplemente. Después tienen paquetes dentro, que eso podemos hacer también un servidor privado de uno hecho en su ordenador. O al principio, en este portátil que estoy hablando contigo, estaba instalado el servidor Minecraft. acuerdo. Sí. Entonces, simplemente es una facilidad que te dan ellos, o sea, dentro del juego lo puedes contratar con ellos directamente, no tienes casi gestión. En el servidor tengo que gestionar todo, si se cae tengo que yo levantarlo, si hay un problema tengo que yo arreglarlo. En real no, si se falla algo ellos lo arreglan. Simplemente preocúpate de jugar y si quieres meterle una modificación, la puedes meter de manera muy fácil. Qué bueno, qué bueno. Pues a ver si el Minecraft próximo. es un juego que este año, el año pasado fue la resurrección completa, este año ha sido y está siendo el del mayor éxito, pero el año que viene va a ser, según las expectativas de lo que se está cociendo, el mejor año de Minecraft, el ¿Y qué se 2021. espera? ¿Qué es lo que se espera de Minecraft? Según, bueno, ellos van avanzando para hacer las nuevas actualizaciones, sugerencias, entonces quieren avanzar mucho más y los movimientos están con los nuevos juegos. Ahora mismo han hecho un juego, modo historia, que es Minecraft Dungeons. Pues quieren hacer una especie de integración en el Minecraft que estamos jugando para que puedas tener ambos mundos, el del RPG puro y duro con el de mundo abierto como que tenemos ahora mismo. Wow. Qué interesante, tío. Bueno, a ver si el próximo vídeo que hagamos, cuando llegue la actualización, podemos explorar un poco qué novedades hay y qué cosas hay por ahí. Habéis montado también ahí en el servidor de Minecraft Pues puedes que echaréis. reservar mínimo 2 horas, ¿eh? Para poder Ahí explorar hay que todo. echarle. Genial. Sí, Genial, porque joder. hemos construido, hemos hecho. Ahora mismo, yo hasta cuando empezamos en el juego, me había hecho una base subterránea, como los topos, y llegó un momento en que dije, esto no puede ser. Entonces ya me he hecho una construcción con una casa espectacular. Wow. Gracias al amigo Nacho que me ha ayudado muchísimo y hemos hecho ahí una muy buena casa. Entonces estoy en una casa ahora a la par a la que tenía él. Después está nuestro amigo Sebas por ahí que se ha terminado el castillo con galerías, pasillos subterráneos, salidas al mar. Bueno, tiene ahí montado una. Madre mía. Madre mía. Qué bueno, qué bueno. Pues Y nada, bueno, lo distintos mecanismos y cosas que eso ya lo explicaremos porque es complicado un poco aquí sin ver el juego sin enseñártelo. verlo. Muy bien. Pues señor Ángel, como siempre, un placer hablar contigo. Hemos recorrido el mundo de la impresión 3D, los NAS, el Minecraft, el Linux, popurrí de temas variado y muy interesante. Pues nada, como siempre, pues gracias por este ratito de charla y tu disponibilidad y quedamos pendientes de ver esa actualización. Cuando quieras, el martes es cuando sale, así que a partir de la semana que viene lo podemos testear. Genial, genial. Pues un abrazo, compañero, y saludos a todos los que estáis allí siguiendo este directo. Hasta pronto, amigos. Pronto.